iban en silencio caminando y en la mente revivían la voz que acompañaba cada cara para decirle no, para decirle no a la muerte indiferente, para decirle no, para decirle no a la muerte indiferente. Iban llevando luces encendidas. Con esta preciosa canción interpretada por nuestra compañera María Elena Melo, seguimos en torno a lo que podríamos decir un programa especial hoy de Mañanas de Radio. En este 20 de mayo tenemos de nuevo a Diego Martínez con nosotros. Diego, sí, para presentar algo que ayer estábamos viendo y salimos al aire, sí, pero ya sobre el final del programa. Déjame decir antes, Diego, por madres y familiares de detenidos desaparecidos, para brindar información sobre lo que será la marcha de la jornada de hoy, o cómo en realidad, más que la marcha, cómo será enfocada la jornada en el día de hoy por parte de madres y familiares, donde existirá, sí, un recorrido, donde se pidió a la Intendencia que libere la calle, tal cual ocurre todos los años, y donde una pantalla hará el mismo recorrido que todos los años, pero esta vez también, además del silencio, como es la consigna cada vez, cada 20 de mayo, en este caso se le agregará el vacío, ¿no? Porque claro. La idea es que no haya gente detrás de ese cartel como ocurre año tras año. Así que, bueno, lo que vamos, Diego, a compartir con ustedes ahora... ¿Me escuchás ahí? No me escucho. Informe de este comunicado que fue leído por Alba González, una madre de detenido desaparecido, que, bueno, para nosotros, además, después conversamos con ella, fue muy emotivo su presencia y su forma. Ella es mamá de Rafael Lezama González, desaparecido el 1 de octubre en Argentina. Rafael Lezama nació el 7 de mayo de 1953, militaba en el PVP, en el Partido por la Victoria del Pueblo. Bueno, compartimos con ustedes entonces la proclama o la lectura de este documento por parte de madres y familiares de detenidos desaparecidos de Uruguay, en la voz de Alba González. La fecha no la voy a decir, soy hoy 19 de mayo. Está muy fuerte. Este será un 20 de mayo excepcional, marcado por la pandemia y la necesidad de limitar la distancia física entre nosotros. Eso determinó nuestra decisión de no realizar la marcha como siempre en la calle. Esta situación especial de alguna manera potenció la cercanía emocional y redobló el compromiso de incontables compatriotas que con su sensibilidad han logrado hacer de mayo un mes de la memoria. La marcha ya comenzó a andar con esta participación y se multiplicó exponencialmente con cada margarita, cada balconera, cartel, pintada, cada aporte creativo de muchísima gente, hasta hacerla más visible y extendida que nunca. Por lo tanto, lo primero que queremos hacer en esta conferencia es agradecer a todas las personas, familias, que en cada casa, barrio, plaza, lugar de trabajo, individualmente o desde distintos agrupamientos colectivos, sindicatos, cooperativas a lo largo y ancho del país, desplegaron su creatividad y sensibilidad, demostrando que esta causa es de todos. que no tiene color partidario ni barrera generacional, que es real, que todos somos familiares. Agradecer la solidaridad inmensa de nuestro pueblo, la misma que vemos todos los días con las ollas populares que surgieron junto a la pandemia y la pérdida de trabajo. Siempre hemos dicho que esta es una lucha por la vida. Nuestra búsqueda, plagada de obstáculos e impunidad, no se agota en la justicia concreta por la que seguiremos batallando en los juzgados, sino en la empecinada exigencia para generar garantías de no repetición, y necesita de la conciencia de un pueblo que la acompañe. La responsabilidad del Estado en esos hechos y las acciones que debe asumir para corregirlas son la piedra angular para esas garantías. Es el Estado, desde sus tres poderes, que debe trabajar para ello. Ese fue el motivo que nos decidió a solicitar la cadena. Esta cadena se negó y nos pareció una mala decisión, pues era la oportunidad de dar una señal simbólica y política sobre la importancia permanente de afianzar el sistema democrático. Más aún cuando en el Parlamento un senador que integra la coalición de gobierno hace una reivindicación de los criminales de Estado y se extiende en el menosprecio del Poder Judicial. No es novedoso, pero sí una alarma que nadie debiera ignorar. Reiteramos nuestra preocupación por la participación de ese partido militar en las decisiones gubernamentales. El presidente dio su palabra de continuar la búsqueda de nuestros desaparecidos. La ley aprobada pone esta tarea en manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y los trabajos de campo no han perdido continuidad hasta el día de hoy. Pero encontrarlos no es solamente mantener el presupuesto de las excavaciones, que obviamente es necesario. Hemos dicho hasta el cansancio que quienes actuaron torturando, asesinando, desapareciendo personas, no actuaban por su cuenta, que fue la institución misma, columna vertebral del golpe de Estado, quien violó todos los derechos y, por tanto, la información sobre los desaparecidos no es propiedad exclusiva de los perpetradores directos, sino de esa institución que los formó, los mandató, los cobijó y continúa haciendo. De allí debe venir la información. Del comandante en jefe del ejército, el subsecretario y el ministro de defensa. Así lo hemos exigido desde el 85, gobierno tras gobierno, y lo reiteramos hoy. Somos conscientes que este será un durísimo año para todos. A la generalización de los seguros de paro por el cese de actividades laborales, cierres de empresa y desocupación que todos conocemos, se suman los cambios regresivos que propone la ley de urgente consideración, con muchísimos artículos que restringen derechos ganados, desarticulando años de avances y luchas. Esta circunstancia ha hecho que este 20 de mayo tenga una significación mucho más clara para el involucramiento de la gente. Esa conciencia creció de a poco, desde aquellos lejanos días, casi en soledad, cuando con un puñado de personas levantábamos las fotos cada viernes en la Plaza Libertad, hasta la gigantesca marcha de estos años. Marchas que crecen también como un abrazo protector para nuestros jóvenes. Nos recuerdan que el crimen de la desaparición se sigue cometiendo hoy y representa una amenaza permanente para las nuevas generaciones. Ellas deben de vivir libres y luchar por sus sueños sin esa carga y tener las garantías para poder expresarse. Todas estas demandas confluyen en esta enorme movilización. La marcha del 20 de mayo, que este año la transmitiremos virtualmente, pero que su expresión ya está en la calle, en los muros y balcones de todo el país. Recordamos cada vez, y muy especialmente hoy, aquella primera marcha, aquella primera idea que impulsó la familia Michelini a los 20 años de los asesinatos de Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo, y la desaparición de Manuel Liberó. Hoy extrañaremos la temprana ausencia de Felipe, hijo de Selmar, comprometido trabajador por los derechos humanos. Nos faltará también nuestra compañera Mela Gadea, integrante de nuestra asociación. Como tantas y tantos luchadores que estarán siempre presentes este día. La marcha del silencio se ha constituido en uno de los jalones de la expresión popular. En la causa de nuestros hijos uruguayos desaparecidos, se conjugan todas las luchas por una sociedad más libre y justa. La memoria de nuestros desaparecidos nos recuerda lo que nunca más debe suceder en nuestro país. El 20, a las 19 horas, juntos por todo el país, que resuene el presente. Por la memoria de ellas y ellos, por las hijas e hijos de hoy, por las nietas y nietos del mañana. Son memoria, son presente, ¿y dónde están? Estaba Alba González leyendo la proclama de familiares ayer en la conferencia que se realizó en la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde estuvo cubriendo Diego. Y les queremos decir además que Diego ya desde temprano estuvo recorriendo algunas zonas donde se han hecho ya como instalaciones, digamos, con imágenes de los detenidos desaparecidos. Diego nos puede decir más concretamente por dónde anduvo. Nosotros hemos visto acá por 18, por ejemplo, en torno al gaucho, que hay también imágenes. Los familiares están mostrando en videos también que está cortado 18 de julio en torno a Plaza Libertad, donde están también los carteles que tradicionalmente ellos llevan las imágenes, ¿no?, de los detenidos desaparecidos que ellos llevan en las movilizaciones. 18 está cortado, de hecho. La Intendencia de Montevideo ya desde hace temprano, está informando de los desvíos. Los ómnibus se están desviando hacia el centro por Ejido, Barrio Zamorín, Colonia, Río Negro, Herrera y Oves, y ahí toman 18 de vuelta. Y hacia afuera, por 18 de julio, Río Negro, San José, Ejido, y nuevamente 18 de julio hacia afuera y por San José. Van hasta Barrio Zamorín y luego Constituyente, es lo que está informando la Intendencia. Como decía Diego, se exhorta también que luego de las 18:30 no se transite por lo que es habitualmente el recorrido de esta marcha y se permita que solo esté ese camión adaptado especialmente que va a estar exhibiendo las imágenes de los detenidos desaparecidos, Diego, ¿no? Exacto, sí, va a ser una plataforma que va a hacer todo el recorrido como todos los años y la idea no solo que estén en 18 de julio, sino que no se atraviesen, por lo menos por algunas cuadras, ¿no? Después del pasaje de esta plataforma para generar ese efecto, ¿no? Del vacío de la calle que bueno, que se haga sentir también en esa óptica, en esa mirada que se va a tener seguramente a través de las fotos, a través de videos, de filmaciones que se van a tener. Claro. Bueno, lo otro, Hernán, que vos comentabas, lo de las fotos, son diferentes actividades que se han estado realizando, intervenciones, digamos. En este caso, la que yo fui a sacarle fotos es por Avenida Italia, cerca de Gallinal, no es en Gallinal, en realidad no sé cuál sería la calle que sale frente bien a donde se está realizando esta intervención. Hay un grupo de cooperativas, de viviendas cooperativas allí que habitualmente realizan actividades. Bueno, y en este caso lo que hicieron fue en el medio del cantero de Avenida Italia colocar varias margaritas del símbolo de familiares, digamos, y varias fotos de compañeros detenidos desaparecidos también, que, bueno, generan un impacto importante porque además se ve desde absolutamente toda Avenida Italia porque es un lugar bastante amplio y permite que desde muy lejos ya se vea la intervención que se realizó allí. Recién veíamos en las redes de familiares que también en la Plaza Libertad se realizó una intervención y, bueno, seguramente quienes anden por el centro hoy podrán verla con las imágenes también de los compañeros detenidos desaparecidos. Hay más para escuchar de la conferencia de ayer, Diego, ¿no? Sí, hay una entrevista que le realizábamos justamente a Alba González para, bueno, conocer un poco su opinión sobre este momento particular, sobre esta marcha, este contexto, y también le preguntamos sobre su mirada en torno a la impunidad en nuestro país, ¿no? Esa comparación que podemos hacer sobre cómo, por ejemplo, Argentina trató el tema de los derechos humanos y la cantidad de militares procesados, civiles perseguidos, detenidos, procesados. El caso más emblemático y simbólico, el de Jorge Rafael Videla, muerto preso en un calabozo, en una cárcel común, que no se dio así en nuestro país. Y bueno, le preguntábamos justamente a Alba González, es muy interesante la reivindicación que ella hace a las ideas de los compañeros detenidos desaparecidos, a su pensamiento, a su lucha, a sus búsquedas, no solo el valor de la justicia en torno al hecho de haberlos torturado, de haberlos asesinado o de haberlos detenido y desaparecido, sino las razones por las que ellos luchaban fueron reivindicadas por Alba González en esta nota que pasamos a escuchar ahora. Temblando como símbolos, temblando como símbolos de vida. ¿Qué importancia tiene este 20 de mayo, más allá de los años de lucha que vienen desarrollando día a día? ¿No es una fecha más esta? Mira, en este momento lo que más te quiero decir es cuánto agradecemos, pero hablo en plural porque no estoy incluida, el pueblo uruguayo, de todo lo que está haciendo en este momento, que no se puede hacer lo de las comidas en la calle, que lo de trabajar por este 20 de mayo, que es tan difícil, virtual. Para mí esa palabra es horrible, ¿viste? Porque no la entiendo, pero bueno, es como sé que no se puede de otra forma. Pero que todo el mundo está, todo el mundo joven además, que eso es lo lindo. Digo lo lindo, eso es lo positivo, porque ustedes son jóvenes y son los que van a quedar. Y son los que tienen que seguir en la lucha. Es porque la lucha justa, quizás. la lucha no solo por esto nuestro de los desaparecidos, pero que esto viene a ser como, yo pienso que es como levantar, así como se ha hablado de Artigas y de todo lo bueno que ha pasado en el mundo y en nuestro país, y lo malo también, los desaparecidos son un conglomerado de jóvenes que luchaban por todos, y cómo de forma horrenda se los ha liquidado, ¿entendés? Se los quiere liquidar, y la forma de no liquidarlos, sus ideas y ellos mismos, son como héroes si fueran, ¿entendés? Pero son ellos que los han puesto, nos los han puesto a nosotros, los familiares y las madres desesperadas, y ustedes, los que continúen en la lucha, no solo por los desaparecidos, pero es que es la misma lucha, con pequeñas diferencias, de un poco más de esto, un poco más de lo otro, pero es eso, y la sociedad libre, justera, que con justicia para todos. Y la justicia es muy amplia, ¿viste? Es la pobreza, es poder hablar, es poder hacer, es poder estudiar, es poder tener agua caliente en el baño para bañarte. Es todo eso, es justicia, ¿entendés? Así que a ustedes les toca seguir la lucha. Pero tienen que aferrarse a esto, que no lo quieren reconocer. Es lo peor que han hecho, no es solo haberlos torturado y matado, crimen, pero que no se arrepienten, eso es lo peor, no reconocen lo que han hecho, eso es espantoso, para todos ustedes es espantoso. Además, entiendo por lo que dice que la reivindicación de justicia no tiene solamente que ver con las consecuencias, con los hechos que ocurrieron, que terminaron con la vida, o en algunos casos con la desaparición y todavía no sabemos dónde están. No, claro. Sino también con sus propias luchas, la reivindicación de sus pensamientos. Claro, de sus pensamientos, porque no fue porque estaban robando a la gente rica nada más que lo hicieron eso, que se dedicaban. No, querían cambiar el mundo, querían que todo el mundo viviera mejor, un poco más de justicia. Y por esas ideas, porque además había muchos que luchaban de una manera y otros con sus ideas, y mirá lo que quedaron de ellos. Y además esta gente, que es lo horrible, hay pueblo que no lo entiende todavía. Alba, por último, cuando usted ve hacia los países vecinos como Argentina, por ejemplo, que han procesado de manera distinta todo lo que fue el trato sobre estos temas, ¿qué le genera a usted con tantos años de lucha, el hecho de que en algunos países se haya logrado un avance importante a nivel de justicia y en Uruguay todavía estemos tan atrás? Es el dolor que te da de lo que tanto que has creído en algunos y que ves que no llegaron a casi nada. Porque en el fondo lo poco que hicieron, pero poco y no fue profundo. Entonces, al no ser profundo no sirve. Siguen tal cual las cosas como antes, ¿entiendes? Porque las pocas que hicieron bien, que las hicieron bien, pero vienen después otros y pasan el pie y las borran. En silencio, caminando y en la mente, revivían la voz que acompañaba cada cara, para decirle no, a la muerte indiferente, para decirle